Federica, has hablado del naturismo y esto es otro de los temas de los que quería hablar. Rasgos del movimiento libertario como el naturismo o el antimilitarismo que en nuestros tiempos pues han cogido una fuerza bastante considerable. ¿Cómo es posible que en aquel tiempo, en el tiempo que tú viviste, pudiesen combinarse este antimilitarismo feroz de los anarquistas, esta tendencia al naturismo y a cierto tipo de ascetismo? ¿Cómo podría combinarse todo esto con las exigencias de la acción directa sindical y las acciones de autodefensa que llevaban a muchos militantes obreros pues a ir con la pistola en el cinto casi a diario? Es que lo que tenéis que pensar es que si llevábamos la pistola en el cinto no era porque quisiéramos hacer uso de ella, era para defendernos. Es decir, en España, en realidad, una metodología de la violencia, como hoy hemos visto a través de la acción de ETA, de lo que están haciendo los palestinos a nivel mundial, no existió jamás. Si la gente recurrió en algún momento a la violencia, fue determinada por la violencia del Estado. ¿Por qué se produjeron atentados como el de Datos, como el de Regueral, como el de Maestre Laborde? ¿Por qué? Pues porque estábamos viendo un periodo de represión bárbara, brutal, cruel. El solo hecho de que algún hombre encontrase incendios de cotización en el bolsillo, pues ya bastaba para que se le aplicase la ley de fugas o para que apareciese asesinado en los alrededores de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona. Fue un movimiento de defensa. Si se recurrió a la violencia entonces, fue porque clandestina la CNT, clausurado los sindicatos, no siendo posible una acción de masas, que es la que siempre hemos preconizado, se tuvo que recurrir a la acción individual para defendernos. Y si se llevaba la pistola en el bolsillo, es porque sabíamos que en la esquina nos esperaban los pistoleros del llamado Sindicato Libre o las bandas de Bravo Portillo para asesinarnos. Y entonces pues era la ley de la jungla, ¿eh? Uno se defendía como podía. Y así todo, recuerdo que después, en el año 23, en el pequeño interregno que hubo antes de estallarse el movimiento, en fin, el pronunciamiento de Primo de Rivera y la dictadura, la instalación de la dictadura de la llamada dicta blanda, hay que ver la cantidad de hechos que hubo, el asesinato de Seguí, el atentado contra Pestaña en Manresa, la cantidad de compañeros que fueron cayendo. En aquel momento aún hubo tiempo de publicar un folleto, que no sé si estará en algún archivo, en alguna biblioteca, situada Páginas de Sangre, en donde había la lista de toda la gente que nos mataron. ¿Cómo queréis que la gente no intentase defenderse? La pistola del bolsillo se llevaba porque era la única forma de ver si uno conseguía tirar antes de que te tirasen. Esa era la realidad, pero jamás como un sistema, al contrario. Lo repugnábamos y lo hemos repugnado siempre, porque hemos creído siempre que la violencia es un círculo vicioso. Se empieza por la violencia y luego la violencia acaba por hacernos víctimas de la violencia. Era una defensa, no era una acción sistemática de violencia.